En esta edición número 150 del Top 20 hay de todo. Hay de todo. Mientras había unos comerciales aquí en esta cabina había un perro, ¿eh? Había un perro, se los juro. Un perro y se llama Chilorio. Es mi perro. Estás escuchando la edición número 150 del Top 20. Saludos, Hermosillo, a la colonia Solidaridad. Dice Claudia, me gusta mucho tu programa, pero me gusta más un chavo de mi calle. Y no sé si yo a él, pero de todas maneras quisiera mandarle un gran, gran, gran saludo. Claudia, de la colonia Solidaridad, pero no me dice cómo se llama el chavo que vive en su misma calle. Órale. Saludos a Guaymas, a Karen de Guaymas, que nos escribe también, que le manda saludos al Cebatis N40. Y a todos los que hacen posible el programa, muchas gracias. El día de hoy están haciendo posible el programa Teresa, el Omar, el Chilorio y toda la gente que está ahí de backup en el internet. Ahí de webmasters. Ok, vámonos con más números del Top 20. Top 20. Número 6. El número 6 de esta semana es para Bolovan. Se llama Monitor. Esta rola está suave. A mí me gusta mucho esta canción. Desde hace como 3 semanas la traigo a todo volumen en el carro. Yeah.

olvidar que el amor puro libera y la mentira envenena. Que como decía mi madre, bailando todo se arregla. Pégate un poco más, que llaman los tambores, olvida los temores, que el tiempo se nos va, mujer. Pégate un poco más y mueve esas caderas, mamita, cosa buena que a mí me pone mal. Traigo el suelo para mi pelo, ay sí, cosa buena para quien quiera la noche entera. Aquí viene otra dedicatoria a distancia. El Top 20 con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. Vamos a leer esta dedicatoria a distancia de Hermosillo, Sonora, de la colonia Valderrama. Alejandro, de 18 años, dice: me gustaría contarte brevemente lo que me pasa. Dice: me enamoré de mi maestra de matemáticas. Órale, ella está casada y pues eso me duele. Ella nomás me ve como su amigo. Hemos salido a fiestas y de hecho me quedo a dormir en su casa porque sus hijos son mis amigos. Me muero por besarla y poder hacer que me ame como yo la amo a ella. Pero sé que es sumamente imposible. Pero me gustaría que pusieras una canción, algo de Sin Bandera, por favor. Muchas gracias. Tu programa es muy bueno. Cuídate, bye. ¡Qué loco estás! ¿Tienes 18 años y estás enamorado de tu maestra? ¿Tiene hijos de tu edad y son tus amigos y duermes con ella? Bueno, en la misma casa, ¿no? Pero estás enamorado a la sorda de ella y es tu maestra de matemáticas. ¡Va, va! Está medio locochona esta. Parece como confesionario, ¿no? Lo voy a leer en los confesionarios también pronto. Vámonos con esta, una rola para ti, mi buena, y para tu maestra enamorada. Creadora de paz, guerrera que das fuerza a este mundo para continuar. Con una sonrisa tú puedes sanar en segundos. Con una explosión de imaginación vas creando vida a tu alrededor. Nace de tu cuerpo todo lo que soy, lo que busco, sí, sí. Que piensan con el corazón. Convertir en alegría todo su dolor. Guiarnos a la inspiración. Descubrirnos el camino del amor. Ternura infinita, enviada bendita. Tienes todo lo que el alma necesita. Sin tu luna llena que me justifica, me hundo. Puedo agradecer todo lo que me das, me rindo. Solo sé por tu piel cómo no serte fiel. Si sabes todo lo que siento. Women are the magic in the world. Porque piensan con el corazón. Women are the magic in the world. Convertir en alegría todo su dolor. Women are the magic in the world. Por guiarnos a la inspiración. El camino del amor. Tu pensamiento cuando una noche larga. Me siento preso cuando en la madrugada. Me siento lejos, tu cuerpo me salva del frío, del alba, de toda la magia que quiero encontrar en tu cuerpo. Yo siempre la encuentro. Toda la luz que ilumina mis días proviene de tus sentimientos. Toda la fe que me salva y el amor que da la calma. Todos los caminos que me acercan a mi alma. Porque piensan con el corazón. Convertir en alegría todo su dolor. Fuego que haga de la vida un juego lleno de sonrisas, nadie como tú. Eres la única manera de sobrevivir. Eres el camino que quiero seguir. Llevas en tus manos lo que me hace ser humano. Ya no extraño ni me engaño si tú estás aquí. Women are the magic in the world. Si tú estás aquí. Yeah. Women are the magic in the world. Convertir en alegría todo su dolor. Oh, yeah. Women are the magic in the world. ¿Qué piensan con el corazón? Women are the magic in the world. Sí. todo su dolor. Pues órale, ahí estuvo Magia, se llama esa canción y es Sin Bandera. Sí estuvo en promoción hace ya algunos ayeres. Estás escuchando el Top 20 número 150 con Omar Dávila y después de una pausa vuelvo con ya las principales canciones de esta semana.